tema de la Diablada, cuándo, qué tienen pensado regresar ustedes el jueves y viernes? Ya, sí, bueno, la Casa de la Cultura, en el intento de difundir, promocionar, revalorizar y promover el patrimonio inmaterial de nuestro país, presentó desde el Museo Etnográfico de la institución un megaproyecto que se llama el Primer Encuentro Nacional Etnográfico, con la temática de este año, Los Diablos se toman la Mariscal. Hemos escogido a este personaje central de la fiesta porque luego de hacer un análisis antropológico, un poco de investigación, hemos encontrado que es reiterativo en varias comunidades y ciudades del Ecuador. Entonces, hemos escogido este personaje además por el concepto que muchas veces en algunas provincias lo envuelve. Por ejemplo, los diablos de Píllaro son diablos que denotan resistencia, rebeldía, que lo que pretenden fue decir basta al maltrato del opresor, de la gente, de los pudientes del tiempo, ¿no? Entonces ellos salían una vez al año a hacer una protesta, y esa vez del año, que era el único día que tenían ellos vacaciones o libre, día libre de trabajo, decidieron vestirse de diablos para asustar a la gente, a los sacerdotes y a los dueños de las haciendas. Aparece este personaje entonces como un elemento de resistencia, como un elemento de cansancio a la represión y al maltrato desde cualquier punto de vista al empleador, al empleado, perdón, por parte del empleador. Tenemos también los diablos de Hojalata, que son los diablos de la ciudad de Riobamba. Estos nacen en barrios como Yaruquíes y Santa Rosa de la ciudad de Riobamba. Son diablos característicos que salen de una manera elegante, con una forma de bailar muy elegante, cortejando al niño Jesús en los pases del niño, que son tan tradicionales en la provincia del Chimborazo. Estos diablos van a venir dos grupos, el grupo Chasquis y el grupo Los Puruáes, que nos van a acompañar en este encuentro. Tenemos también los diablos de Alangací, que son diablos muy conocidos en nuestra provincia de Pichincha. Son ellos quienes participan principalmente en la fiesta de Semana Santa, el Viernes Santo, y se toman la iglesia en esta localidad. En la misa que representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces ellos intentan tentar, como buenos diablos, a la gente que se da cita a esta iglesia, pero uno de los mensajes principales de ellos es atemorizar para que la gente no caiga en esa tentación. Otro personaje que vamos a tener es el Aya Uma, que es un personaje mítico, es un personaje un poco que está fuera de la parte católica, porque el Aya Uma estuvo presente antes de la llegada de los españoles, es un personaje precolombino. Por eso es que este personaje no tiene el rostro de un diablo en sí, de un diablo catolizado, tiene el rostro de un espíritu. Aya significa espíritu y Uma cabeza, significa cabeza de espíritu, pero cuando llegan los españoles, a este diablo lo catalogan como negativo. A todas las deidades, las presencias espirituales indígenas, ellos consideraban como algo negativo y lo vincularon obviamente con la parte del diablo. Ahí es cuando le cambian el nombre de Aya Uma por Diablo Uma. Vamos a tener también el diablo de Cantuña, que es el diablo quiteño, el diablo que está basado en esta leyenda tan tradicional de nuestra ciudad. Sí. Y habla sobre un poco la suspicacia, ¿no? De este indígena Cantuña al retirar la piedra, una piedra de la iglesia de San Francisco, y con eso se salvó su alma y no fue condenado, y su alma no se la llevó el diablo. Entonces vamos a tener también la presencia de un colectivo que hace la representación de este diablo de Cantuña. Además tendremos la presencia del grupo Ensamble de Quito, que son quienes van a dar a conocer la perspectiva urbana del diablo dentro de la ciudad. Hemos querido que exista diversidad. vamos a presentar todas las presencias posibles del diablo. En la sierra es donde te he mencionado, en la Amazonía no existe la presencia del diablo, porque ellos no fueron conquistados por los españoles, entonces tampoco entró la religión católica hace tiempo. Ahora conocen al diablo tal como la religión les ha enseñado, claro, nada más. Sin embargo, encontramos en la parte de Juján, en el cantón Juján, provincia del Guayas, la única población en el litoral, en cambio, que existe la presencia del diablo. Entonces ellos salen con sus mojigos, que significa, mojigos viene de mojigato, que muchas veces quiere decir una persona encubierta, una persona escurridiza, una persona un poco escondida, o tapiñada, como dicen los mismos costeños, y también mojiganga, que significa en cambio la burla, la jugosidad, la algarabía, la alegría de la parte de la costa. Entonces ellos a sus personajes los ponen mojigos, y el personaje central de esta representación es el diablo. Es un diablo que sale en caballo y va repartiendo caramelos a los niños. Entonces ellos más demuestran la parte de la alegría, de la algarabía de la costa. Entonces estos serán los grupos que participen en este encuentro. ¿Y el recorrido que van a realizar? Vamos a tener varias actividades. Obviamente no es solamente la toma de las plazas que vamos a hacer. Queremos que este sea un encuentro en el que los propios diablos puedan conocerse, puedan conocer la diversidad que existe de este personaje dentro del país, y que no solamente se conozcan físicamente, sino que puedan entablar diálogos sobre el origen de este personaje en las representaciones simbólicas en sus ciudades de origen. Entonces vamos a tener primero los recorridos, que van a ser las tomas de las plazas, tal como hacen en los pueblos. Ajá. Se tomarán las plazas, primero la plaza de Santo Domingo. Desde ahí partimos el jueves 19, a partir de las 9:30, vamos hacia la Plaza de San Francisco, luego tomamos la Plaza de la Independencia hasta terminar en la Plaza del Teatro. A las 11:30 terminamos el primer recorrido, que sería en el Centro Histórico de Quito. Luego tendremos el recorrido en el Centro Norte, en la zona de la Mariscal. Empezamos en el Parque Gabriela Mistral, tomamos la Colón, nos vamos por la Amazonas, entramos hacia Santa Teresita, la iglesia, salimos nuevamente hacia la Amazonas, a la Plaza de los Presidentes, y finalmente terminamos en la Casa de la Cultura por la Avenida Patria. Esto será de 12:30 a 2:30 de la tarde. A las 5 de la tarde de este mismo día tendremos un conversatorio en el que vamos a escuchar los orígenes de estas fiestas y de estos personajes en cada una de sus localidades, y esto va a estar moderado por una antropóloga muy reconocida y muy querida por nosotros, además porque es miembro de la Casa de la Cultura desde la sección de Ciencias Ancestrales. Ella es la antropóloga Ninfa Patiño. Y en la noche tendremos en cambio la toma de la Plaza Foch, que se llama la Plaza Kinder realmente. Saldremos desde las 6:30 de la tarde desde el Parque Gabriela Mistral hacia la Plaza Foch, y ahí tendremos una intervención importante de una hora y un poco más de los diablos con bandas de pueblo. Los diablos saldrán con antorchas y haremos una interacción con el público, porque los diablos entregarán la luz a la gente que vea este evento. Vamos a tener también un mapping que se va a proyectar en algún edificio de la Mariscal, de la Plaza Foch, y podremos ver en este mapping a los miembros de cada colectivo. Para las personas que no pudieron asistir este día, que concluye a las 21 horas en la Plaza del Quinde, tenemos la posibilidad de presentar en el Teatro Nacional a partir de las 10 de la mañana un festival de diablos. Este festival es una puesta en escena ya con coreografías de los diversos grupos. Va a tener una duración de 2 horas, y vamos a tener la posibilidad de mirar tanto estudiantes de secundaria como estudiantes universitarios, y está abierto al público en general. La entrada es absolutamente gratuita, no se necesitan pases. Como la gente vaya llegando, irá ingresando al Teatro Nacional.